Proteja su cuerpo y proteja también su persona. ARAG, el seguro para su defensa jurídica. ARAG, ARAG. Lo nuestro es defender lo suyo. Vas a escuchar algo muy sorprendente. Nuevo depósito a un mes 8% TAE de ING Direct para nuevos clientes. Hasta 6.000 euros. Llama ya al 901-401-402. Por si acaso, ten siempre a mano una botella de Marina Alta, el blanco perfecto de Bodegas Bocopa, criado en las cepas mediterráneas mimadas por el sol. Marina Alta, de Bodegas Bocopa. Por algo es el blanco de España, el blanco de Europa. Como somos muchos, os pido confesión en la exposición de ideas que tengáis sobre qué habéis visto en la primera parte y qué tocaríais, si tocaríais algo en el Madrid o en el Depor. Vamos a decir que en el Madrid ya está calentando Solari. Hombre. Empiezo por Radomir Antic. Bueno, yo creo que una final donde la tensión, por supuesto, por el acontecimiento ha sido grande, pues Depor supo antes solventar este problema y ha sido muy un equipo que dominó a lo largo de todo el encuentro. Yo creo que más calidad, ha sido más a gusto. Yo creo que el gol tempranero ha muchísimo afectado el juego de Real Madrid. Había indicios de nerviosismo que luego se trasladó de no paciencia con balón. No había eso circulación es de balón con facilidad que estamos acostumbrados de Real Madrid. Ni una circulación de balón sacó o desniveló un sistema defensivo muy, muy compacto que planteó Irureta en este partido. Y en este momento voluntad ha sido por encima de otras características que no es bueno para Real Madrid. Para mí tal cual, los nervios por el primer gol del Depor se han apoderado del Real Madrid, pero tal cual. Quique. Yo tengo apuntado muchas cosas, la verdad es que en principio equipos que parecen muy iguales en muchos puntos, yo creo que hay una diferencia, o se diferencia en lo más importante, que es el uso de la táctica. A mí me da la sensación que al ser mucho más ordenado el Deportivo, da la sensación de que combina de memoria, mientras que el Real Madrid da la sensación, aun teniendo tantos talentos o más individuales, que juega a impulsos, y eso es una diferencia muy grande a la hora de manejarse sobre el terreno de juego. Luego la actividad, que lo he comentado sobre el terreno de juego, la actividad alrededor de la pelota, vital. Creo que el Real Madrid, cuando tiene la pelota al mediocampo, están parados, solo corre el que tiene la pelota, y cuando la tiene Valerón hay un montón de oportunidades que se ofrecen a su alrededor. Lo has comentado tú también, la falta de planes. Creo que el Deportivo sabe perfectamente a lo que está jugando. El Real Madrid no tiene ningún tipo de estrategia que no sea la individual. En campo abierto me da la sensación otro jugador, Elguera, que se está perdiendo. Es decir, Makelele creo que corre detrás de la pelota él solo, y Elguera no alcanza ni para acompañar a Makelele. Aportación cero, es verdad. Porque está llegando tarde siempre y no da para elaborar tampoco, porque hay una zona de creación que no existe entre esos dos jugadores y Zidane. Y luego destacar sin ninguna duda los costaleros de lujo que tiene el Deportivo. Me parece que lo de Sergio y Mauro Silva sí que es un canto al fútbol de verdad. Es decir, que me parece que el doble pivote sí que puede quitar la pelota y sí que puede al mismo tiempo jugar al fútbol. Estáis hoy sembrados, ¿eh? Firmo todo lo que vais diciendo. Uno del Depor, Liaño. Bueno, yo pienso que en este caso el papel de víctima del Deportivo es el que le está llevando a afrontar el partido, bueno, pues con el espíritu de colaboración de todos los jugadores, tanto en el apartado defensivo, que lo están haciendo muy bien, como sobre todo luego a la hora de tener la pelota, y eso que a partir del gol, que supongo que era algo que tampoco entraba en los planes de los más optimistas, de alguna manera le ha facilitado el desarrollo del juego, porque ha entrado más la desesperación del Real Madrid. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que más diferencia a los dos equipos es precisamente lo que estabais hablando. El Madrid juega a golpe de individualidades, mientras que el Depor, teniendo esas individualidades, trabajan para el colectivo. Y ahora mismo esa es la diferencia. El Madrid es un equipo que tiene problemas atrás y si enfrente además tiene gente muy con mucha claridad de ideas a la hora de dar los pases definitivos, bueno, pues este es el resultado. Uno del Madrid, Poli. Bueno, yo después de ir a todos estoy encantado, porque yo al principio del partido os dije una cosa: yo creo que el Madrid tenía que ganar desde sus individualidades y el Deportivo desde el colectivo, desde el conjunto. Y cuando he oído a todos, al final todo se reduce a lo mismo, ¿no? Cuando hablamos del Deportivo, sabemos que tiene Valerón gente para apoyarse, con Tristán, con Frank, con Sergio, con Mauro Silva, con quien sea, siempre encuentra un compañero. Cuando hablamos del Madrid, decimos que si al final no aparece Elguera, que si Makelele tiene mucho más espacio, que si Zidane no aparece, que si Figo no sé qué, que si Figo no sé cuántos, y al final estamos hablando de lo que es realmente este partido. Este partido cada uno tiene que afrontar desde su perspectiva. El Deportivo ha sabido cómo tiene que jugar, que para mí ha hecho unos 45 minutos primorosos, magníficos, para quitarse el sombrero, pero con la cabeza. Cuando ha tenido que replegar, ha replegado. Cuando ha tenido que atacar, saliendo desde el principio del partido a atacar, ha atacado, ha hecho un gol, ha visto a ver qué pasaba con el Madrid, cómo reaccionaba el Madrid, si se ponía nervioso, si no se ponía por nervioso, y al final ha terminado el partido atacando y rematando un tiro a puerta que ha podido ser gol perfectamente. Y el Madrid en ningún momento ha sabido leer la lectura de estos primeros 45 minutos. No quiere decir que en el segundo tiempo no puede cambiar, porque tiene las figuras, las va a tener en el primer tiempo y en el segundo. Pero lo que sí es verdad, hay que decirlo muy claro, que ninguna de sus figuras ha sabido estar en estos 45 minutos en donde tenían que haber estado y asumiendo la responsabilidad que tenían que asumir, y no han aparecido nunca. Y si esto es cosa de gol, y el gol es cosa de los delanteros, yo insisto en que Tristán ha tocado 20 balones más que Raúl y Morientes juntos. ¡Guas! No, pero entonces aquí hay una pregunta con todo lo que están diciendo los sabios y maestros de la cosa. Si el Depor es un equipo y juega como un equipo, ¿cuándo el Madrid jugará como un equipo? Eso es complicado, Guas, yo ya te lo contesto, muy complicado. No, no, pero claro, coincidimos en que el Madrid debe tener en el campo a 3 o 4 de los 10 mejores futbolistas del mundo, ¿no? Sí, pero tú puedes tener 10 claro, o 4 entonces, los que tú quieras del mundo, pero si no juegan para el colectivo no te sirven para nada. Pues ahora que Valerón preguntarle... juega para el colectivo, Diego Tristán juega para el colectivo. Mauro Silva ya ni te cuento, es la poesía. Él es el colectivo. Exactamente, pero es que él aglutina ese colectivo. Y estábamos hablando hoy de un hombre, que es Naivet, que estábamos diciendo que estaba asumiendo una responsabilidad de sacar al equipo, meterle atrás, mandar en la línea, mandar donde tenía que estar situado. Pero habrá un trabajo de entrenador, ¿no? Amigo mío. Es que es lo que yo vengo diciendo siempre. Habrá un trabajo táctico. Tú al Madrid no le ves trabajado tácticamente. El cachondeo que se montaba con Serra Ferrer cuando decían, ¿cuál es la diferencia entre Serra Ferrer y Del Bosque? Que Del Bosque no molesta. No, no, pero es que escúchame, Quique ha dicho una cosa muy clara. ¿Cuándo va a jugar el Madrid como un equipo, querido? Es que tú ves al Madrid y tú lo ves posicionado y cada uno juega por donde quiere. Herguera se desordena y se va para allá. Es inobjetable. Manolo, sí. Bueno, pues todo lo que han dicho, que tienen razón, solamente voy a decir una frase. Como meta un gol el Madrid, también sí, lo puede ser. Pero es que no la termina la frase. Como meta un gol el Madrid, a lo mejor hace tres. No, habrá que ver al Depor, ¿eh? Bueno, pero Manolo, escúchame. Lo veremos enseguida. Estamos en el tiempo de descanso y tenemos que parar. 0-2 al descanso. Esto acabará en 0-3, acabará en 3-2 para el Real Madrid. Habrá remontada, habrá maracanazo. ¿Qué pasará? Enseguida lo sabemos. En Siempre a Mano, no te olvides, una botella de Marina Alta para brindar por lo que quieras. Siempre en casa, en tu restaurante, en tu mesa, pide lo bueno. Pide Marina Alta, el blanco perfecto de Bodegas Bocopa. Marina Alta, el blanco de España, el blanco de Europa. Carrusel Deportivo, Cadena Ser. La radio es así. Láser al día. Científicos e investigadores han estudiado las posibles consecuencias nocivas de los teléfonos móviles en la salud humana. Analizan las emisiones radioeléctricas, el calor que emiten estas radiaciones, cómo afectan a las células y si pueden provocar alguna enfermedad. Por eso, su sorpresa ha sido mayúscula cuando han comprobado los efectos en las lombrices de tierra. Las pruebas realizadas en algunos ejemplares demostraron que si estos gusanos de tierra permanecían expuestos durante un tiempo a las emisiones de los teléfonos móviles, acababan moviéndose más rápido y además eran más fértiles. Estos resultados han desconcertado a los investigadores de la Universidad de Nottingham en el Reino Unido y han abierto un nuevo campo de investigación. Carrusel Deportivo, Cadena Ser. El balón lo saca Sabio y Raúl está solo. Está Raúl solo frente a Cañizares. Jukic intenta llegar, pero Raúl se va. Cuando millones de personas desean algo al mismo tiempo, se cumple. A toda nuestra afición, a todos nuestros rivales, gracias. Hoy el Real Madrid cumple 100 años. Juntos hemos escrito la historia. El futuro sigue en blanco.